Cuando estás cerca mío no me puedo concentrar. Trato de no mirarte para no desearte más. Pero estás tan hermosa con esa pollera, lavándote los dientes sin ponerte la remera. Pasas cerca mío y me siento re mal, porque estás enojada y no te puedo tocar. Por culpa de un mensaje que malinterpretas, de una atrevida que nos quiere separar. ¿Quieres que yo trabaje y deje de cantar? Que tomo un poco menos, que fumo un poco más. Pero el vicio más grande y que me hace más mal es extrañarte cuando te enojas. Cochinini, no seas tan maldita porque te quieres ir. Cochinini. Cerca mío no me puedo concentrar. Trato de no mirarte para no desearte más. Pero estás tan hermosa con esa pollera, lavándote los dientes sin ponerte la remera. Pasaste cerca mío y me quise matar, porque estás enojada y no te puedo tocar. Por culpa de un mensaje que malinterpretas, de una atrevida que nos quiere separar. ¿Quieres que yo trabaje y deje de cantar? Que no sea mala fama o fumo un poco más. Pero el vicio más grande y que me hace más mal es extrañarte cuando vos te vas. Cochinini, no seas tan maldita, no te tienes que ir. Sabes que te reamo y nadie te va a amar así. Yo soy el único títere con cabeza.